quiero amor. Siempre con mentiras, siempre mentiras. De tantas mentiras, sorpresa te llevarás. Arrepentida volverás, mira lo que has hecho de ti.